Y lo que traigo es sabrosura. Mario de Josefa, whoa, solo come pescado. Whoa, el Mario de Josefa, whoa, solo come pescado. Whoa, si le dan otra cosa, whoa, lo rechacen bravado. Whoa, y si le dan otra cosa, whoa, lo rechacen bravado. Whoa, y yo no quiero comparar mi platanito asado. Yo quiero que me den mi pescado guisado. Yo quiero que me den mi pescado guisado y pata con pisao, pisao y pata con pisao, pisao y pata con pisao, pisao y pata con pisao, pisao. Ay, Josefina le pone, oh, platos sofisticados, oh, y Josefina le pone. Si me dan otra cosa, quieren verme enojado. Y si me dan otra cosa, quieren verme putado. Y si saben que me gusta es mi pescado guisado. Y si saben que me gusta es mi pescado guisado. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao. Mi pata con pisao y mi pescado guisao.